todo he puesto en ti, Jesús. En tu mano me sostengo, de allí no me soltaré, porque tuyo soy, Jesús. Tu camino es el mío, mi confianza puesta en ti, porque eres mi vivir, mi sonreír. Mi salud la tienes tú para sanarme, mi Señor. Poderoso eres tú y el control lo tienes tú. En tus brazos yo estoy, porque eres mi Salvador, mi anhelo, mi hermoso Dios de amor. Siempre eres bueno y por siempre cuidarás al que te ama de verdad, que hace tu voluntad. Entregué todo mi ser en tus manos, mi Señor. Llévame tú de la mano a tu reino celestial. Mi salud la tienes tú para sanarme, mi Señor. Poderoso eres tú y el control lo tienes tú. En tus brazos yo estoy, porque eres mi al que te ama de verdad, que hace tu voluntad. Entregué todo mi ser en tus manos, mi Señor. Llévame tú de la mano a tu reino celestial.